Le adoran los chinos y los japoneses. Tararean sus canciones en Indonesia. Los franceses lo consideran medio paisano. Es el rey de las Américas, la del norte y la del sur. Los rusos lo escuchan hasta en Siberia. Y seguro que habrá más de un esquimal con algún disco suyo. Más de 300 millones de discos vendidos. Ha ofrecido 5.000 conciertos. Ha actuado para más de 60 millones de espectadores. Naturalmente estamos hablando de Julio Iglesias. Julio, buenos días y bienvenido buenos a Radio días, Nacional Luis. De España. ¿Qué tal? Primero decirte que estoy feliz de verte en Radio Nacional. Feliz de hablar contigo, con un amigo del alma como eres tú. Feliz sobre todo porque quiero contarte cosas, porque a ti se te pueden contar las cosas. Tú las preguntas y te contestan bien. Julio, veo que perteneces al irreductible club de los que piensan que jubilarse es de cobardes, como diría Antonio Mingote. Bueno, ¿para qué estar mano sobre mano, no? Cuando se puede estar en activo, ¿no? Yo te vi el otro día en los jardines de Pedralbes y estás hecho un chaval, coño. ¿Cuál es la pócima? ¿Cuál es la droga? ¿Qué es lo que haces la para gente, estar...? La gente, sí. La misma que tomas tú, Luisito. Las ganas de aprender, de dar, de tantas y tantas cosas juntas. De hecho, estoy diciendo continuamente, con esta edad que tengo, que si yo no cantara, pues seguramente mi alma estaría muerta, ¿no? El alma estaría muerta. A lo mejor yo también, pero el alma seguro. Julio, dicen las malas lenguas que en el año 2009 eras la novena fortuna de España, con un patrimonio estimado en 5.200 millones de dólares. Y ahora que te ha subido la crisis, ¿te ha afectado también? No. Es un disparate. Eso lo mismo me parece mucho a la idea de que he tenido 3.000 mujeres en mi vida, ¿no? ¿Ah, sí? Eso es mala leyenda. Hombre, sí. Evidentemente, Luisito, la vida ha sido generosísima conmigo y he ganado seguramente mucho más dinero que el necesito, ¿no? Pero no relacionado con la música, en realidad, ¿eh? No creas que eso viene de la música. De la música ha venido muchísimas cosas más bonitas que el dinero. Oye, pues sería muy interesante que te dirigieras a los jóvenes empresarios que quieren emprender un negocio. ¿Por dónde bueno, ¿qué les dirías a esos jóvenes empresarios? En realidad no se pueden. Y que no tienen nada que ver con la música. No, los consejos son muy difíciles de decir porque son complicados. Es cierto que nosotros tenemos un país, España, que tiene una oportunidad única en lo que es la negociación. Es un país sin fronteras desde hace siglos. Es un país con un atractivo natural, con las infraestructuras hechas ya, todo está hecho, las carreteras, los trenes de alta velocidad, las gentes jóvenes atractivas. Yo lo único que diría a estas gentes jóvenes, ese grado de disciplina, hasta dónde uno puede en su vida autodisciplinarse para entender que la competencia que van a tener estos chiquillos jóvenes en el futuro es terriblemente fuerte, porque hoy en día la comunicación es tan universal que acceden a ella igual en China que en África del Sur. Oye, en China te quieren mucho. No, yo no sé lo que les das, pero a ese joven empresario que dice, voy a montar un negocio, ¿por qué no en China? ¿Tendría posibilidades? Seguro, seguro. Cualquier empresario con las ideas claras, con buena disciplina a largo plazo, sin la intención de hacerse ricos mañana, sino pensando en el tiempo, ¿no? Yo creo que nosotros, españoles, tenemos un gran poder de comunicación con las gentes. Hemos sido siempre comunicativos, desde la pintura, la escultura, la literatura. Y en los negocios está demostrándose hoy. Las empresas españolas están arraigando en países. Pero al final, tu recomendación a ese joven empresario, le dirías, coge la maleta y vete. No, todo lo contrario. Yo pienso que los que se están yendo de España, desgraciadamente, esa tecnología tan avanzada, ese cazacabezas que hay universal para esos chicos españoles, es atractivo, por supuesto, pero nosotros, españoles, debemos preocuparnos por ellos. Yo creo que los negocios hoy se hacen desde la base sólida de nuestro país, con la comunicación al exterior. No hace falta irse a ningún país, hace falta andar. De hecho, si yo no hubiera salido de mi país, no estaba haciendo esta entrevista contigo. Julio, los oyentes a veces tienen mala leche y a través de Internet me preguntan, Luis, pregúntale si efectivamente tiene tres residencias, Miami, Punta Cana y Marbella, ¿dónde paga los impuestos? ¿En Norteamérica, en Puerto Rico, en España? Le voy a contar la historia, pues es una historia muy sencilla. Para pagar impuestos territoriales, impuestos sobre la renta, tienes que ser residente en países a veces 4 meses, en otras veces 6 meses. El impuesto directo es diferente. Yo pago impuestos directos en cualquier lugar hoy donde cante. Me lo descuentan. Es decir, hay un país donde descuentan el 29%, otros te descuentan el 35%, X. Las empresas mías pagan sus impuestos absolutas en el país que residen como empresas. Y ese dinero, por ejemplo, si yo canto en España y gano el dinero, dejo el tanto por ciento natural del impuesto directo que me descuentan naturalmente los empresarios, ¿no? Y después diría, bueno, ¿y el impuesto sobre la renta dónde lo pago? El impuesto sobre la renta yo vivo en todos los países del mundo. Es decir, yo paso más tiempo en el avión que en cualquier residencia. A veces con esfuerzo. Porque efectivamente, si yo paso más de 120 días en Estados Unidos, tengo que pagar impuestos por todo lo que gane el mundo. Si paso más de 6 meses en España, tengo que pagar impuestos de todo lo que gane en el mundo entero. Como mi vida es transhumante, es la de un nómada que vive en el mundo entero, no tengo ningún problema más que pagar mis impuestos directos. O la sociedad de autores, cuando la sociedad de autores española me da el dinero, cobro mi dinero, ya me descuenta el impuesto directo total. Es decir, que yo pago impuestos sobre mis sociedades, los que refleja el país, y los impuestos directos míos en todos los países. Lo que no pago es el impuesto sobre la renta, pero sí pago el impuesto sobre los capitales. ¿Estás entendido? Estamos hablando en Radio Nacional de España con Julio Iglesias. Además de castellano, has cantado, Julio, en inglés, japonés, alemán, chino, portugués, italiano, francés, indonesio, filipino. Si te pidiera Artur Mas, el presidente de la Generalidad, que cantaras una canción en catalán... Lo que voy a decir es una cosa con toda mi alma, sé que estamos en toda España. A mí me encanta el pueblo catalán, a mí me encanta el pueblo vasco, a mí me encanta la España multicultural. Pero yo entiendo a la España multicultural unida en las bases sólidas de la universalidad de nuestro país. No la entiendo separada. Yo no puedo entender que un chico catalán solamente hable el catalán y tiene que salir al mundo porque no le va a entender nadie. Entiendo la preocupación grande y el respeto grandísimo que hay que tener por las culturas y que un chico que estudie en Cataluña estudie el castellano y el catalán como base fundamental, pero nunca, nunca no el bilingüista, si no es bilingüista. ¿Por qué? Solamente por el atractivo que tiene llegar a un país y comunicarte. Me diría, bueno, pues entonces que aprenda el catalán y el inglés. No. Cuando una persona, un catalán, es viajero, va a hablar mucho de Cataluña, pero la gente no va a entender mucho, porque la Cataluña que ellos entienden, la entienden en una frontera muy chica que va a los Pirineos y llega hasta Andalucía. La Cataluña que entiende el mundo en la Cataluña española. Eso absolutamente, porque viajo todos los días y lo entiendo. Así es muy difícil en el siglo XXI que una Cataluña se convierta en un país independiente, porque no lo van a entender hasta dentro de 100 años. No hace mucho hablábamos con el presidente del gobierno. ¿Tienes buena amistad con el señor Rajoy, no, Julio? Yo tengo amistad con todos los presidentes en el sentido de que... Bueno, te pregunto, perdona, ¿sabes que se ha presentado una reforma de la administración para recortar gastos? Sí, todo, y absolutamente, sí, que van a recortar. Si 38. A ti te dieran la tijera, si el presidente del gobierno dice, Julio, toma la tijera, ¿por dónde empiezas? Buah, si a mí me dieran las tijeras, primero las tienen que dar bien afiladas porque cortaría muchísimas cosas. Primero que cortaría es la idea de la corrupción. Yo pondría un cartel muy importante a la entrada de todos los aeropuertos, de todas las vías de comunicación dentro de nuestro país, que dijera, como dice el Papa Francisco, que es simpático, por cierto, el pecado vamos a perdonarle, la corrupción nunca. Entonces, lo primero que haría yo es el recorte a esa corrupción terrible, terrible, que nos perjudica tanto y que nace y que esto es una herida sin curar en nuestros países, digamos, subdesarrollados, entre comillas, en los países que no tienen esa identidad fuerte y sólida en la administración. España es un país que ha puesto la condición política en entredicho entre todos los españoles y no hay una confianza en los políticos. Yo estoy seguro que hay un tanto por ciento muy elevado de políticos honestísimos, honestísimos. Si tú me preguntas, por ejemplo, de la amistad, si Rajoy es mi amigo, yo digo siempre sobre Rajoy que es un estoico. Un estoico es el que duerme en una cama dura, el que tiene lo justo. Si tú me preguntas por Rubalcaba, también me parece estoico. estoicos. Estoicos son palabras mágicas. Julio, ¿tienes alguna receta para que en España se detenga el paro y comiencen a crearse puestos de trabajo? Ya no. Sé que la pregunta es muy sencilla y la respuesta podría ser una lección magistral. No, me parece que estabas hablando y crees que soy muy entendido. Es muy simple en las respuestas y en los pensamientos. Yo creo que lo más injusto que tiene España hoy justamente es que en esa crisis universal de dinero nosotros tenemos añadido la crisis del paro. La crisis del paro es la recesión del país, ¿no? Es el fondo, cuando uno toca a fondo. Sobre todo me da pena de esas gentes jóvenes que no han sabido entender esa competitividad natural, que España no ha habido una explicación con lógica los últimos 30 años, que todo lo que hacíamos lo debíamos, es decir, que todos estos trenes, estas carreteras, teníamos las cosas que se hacían también en deuda, que no había un, tampoco hay una reflexión fiscal, va a decir, bueno, Julio, tú no hablas. No hay una gran reflexión de lo que es el largo plazo. El largo plazo es saber que cuando las crisis, que son siempre cada 10 años, que surgen en momentos determinados de la vida, el no prepararse para saber que las vacas son gordas durante la temporada y vienen después vacas flacas es la causa fundamental de nuestro problema. Estamos en Radio Nacional de España hablando con Julio Iglesias. Pero qué palabras más sencillas y qué fáciles son de decir y difíciles de entender. ¿Cómo voy a explicar yo, Julio Iglesias, hoy, Luisito, lo que siento por esas gentes? Podría ser un ministro de Economía, estoy no, seguro. No, no, no os voy a hacer nada. No sé si nuestros oyentes conocen esta faceta de Julio. Julio es una ONG con patas, o mejor dicho, con discos. Es interminable la relación de asociaciones benéficas a las que pertenece. Eso es una manera de recordar el tiempo que estuviste en el hospital y de agradecer haber superado el trauma. No. En realidad, el altruismo no es compañero mío. Pero sí es, compañero mío, las circunstancias. Cuando hay una circunstancia que entiendo directa, totalmente directa, y donde lo que recibe la persona lo recibe de verdad, siempre estoy ahí. Pero yo no creo totalmente en la generosidad absoluta de lo que son esas instituciones que se dedican a repartir. A mí me gusta mucho cuando he llegado muchísimas veces a países totalmente subdesarrollados, me gusta mucho cuando la monja que me recibe o el cura que me recibe está enjuto, está flaco, está abnegado en esa labor social, pero me gusta poco cuando me meten en un coche con aire acondicionado y nos metemos todos ahí, ¿no? Eso no me gusta tanto. Julio, según la Enciclopedia del Español en el Mundo, presentada por el director del Instituto Cervantes en octubre del 2006, Picasso y Dalí son los iconos más consultados en la red en 2005, seguido precisamente de Julio Iglesias, o sea que es el español en vida más buscado en Internet. ¿Qué relación mantienes con Internet? ¿Te van las nuevas tecnologías? No me van porque yo no sé entrar en Internet, va a parecer ridículo decir este chico es tonto. Pues sí, pues soy tonto. Yo no entro en el Internet porque tendría que estar sentado, seguramente me hubiera enamorado del Internet y estaría 10 horas. Yo uso el Internet para coger el iPod y leer la política o las situaciones sociales en el mundo entero, la leo rápido para ver quién ha ganado partido de fútbol. Bueno, pero tú sabes que hay piratas que se bajan canciones por Internet y que están hundiendo el mundo del disco. Es injusto, no conmigo, porque yo ando en un barco ya con muchos flotadores, pero para las gentes jóvenes, las gentes que dependen de su creatividad, depende del interés que pongan las comerciales para darles una oportunidad más grande, yo creo que es injusto que esos chicos jóvenes se sientan un poco sometidos a esa piratería gravísima que tiene el Internet, ¿no? Aparte que el Internet tiene un aspecto creativo profundísimamente positivo, después tienen una cantidad de gravedades grandes, ¿no? El Internet tiene muchas mentiras y esas mentiras son igual leídas que las verdades. El distinguir la mentira de la verdad en esa información tan absoluta, pues es muy difícil. ¿Qué es lo que te quita el sueño? ¿Te quita el sueño? La edad. Yo escucho, Luisito. Oye, no te permito delante de mí que soy bastante mayor que tú, que me hables que te preocupe la edad. Hombre, no me fastidies. Te he contado una historia. Tú no eres mucho más mayor que yo. Te he dicho al empezar la conversación en silencio que a partir de una edad todos tenemos la misma edad. La edad. A partir de que de los 70 todos tenemos la misma edad. Sí, la misma edad, la misma edad. Hombre, gracias. Lo he dicho, además lo he dicho en el escenario, como tú sabes, lo digo continuamente en el escenario, digo que el que diga que a los 70 años no le dure nada está confundido, ¿no? No, a mí me preocupa el tiempo que me queda, porque me gusta mucho el tiempo. Me gusta mucho hacer. Como mínimo 10 años, 15 años. Hasta los 80 años yo te veo subido aquí al escenario de los Martínez de Pedralbes. No creo. No soy físicamente, no soy una persona fuerte, como evidentemente tú sabes, sabe toda la gente. Tuve un accidente muy grave y no soy fuerte. Pero sí voy a estar en el escenario hasta que la gente quiera. Y después hasta que mi cuerpo y mi cabeza estén juntos, ¿no? Tú tienes un aspecto ahora de deportista. Se ha hecho publicidad, hablando de deportes y hablando también, como no, de fútbol, se ha hecho publicidad recientemente, como sabes, que Neymar, la figura fichada por el Fútbol Club Barcelona, viajó en un avión privado de tu propiedad. ¿Eso es verdad? Sí, sí, es verdad, ¿sí? Pero que conste que yo he alquilado el avión 4 veces y una de ellas a Neymar. ¿Me lo pidieron? Bueno, sí. No, yo lo que... Pero me pagó, el Club Barcelona me pagó, ¿eh? Me pagó. Lo que te pregunto y lo que quiero preguntarte es si te hubiera gustado ver a Neymar en la camiseta blanca, con la camiseta blanca del Real Madrid. ¿Te hubiera gustado? Sí, claro. Neymar es un jugador excepcional y creo que Barcelona gana un número muy bonito, en el sentido de que si había 100 millones viendo un Barcelona... X equipo, ¿no? Va a haber ahora 200 millones, porque en realidad el atractivo de estos grandísimos jugadores es la repercusión que tienen en la media y lo que hacen que las televisiones se abran para ver jugar a un Barcelona con Neymar y con Messi. Es una joya eso. Oye, ¿y la opinión tuya con relación al nuevo entrenador del Real Madrid, Ancelotti? Ancelotti, ¿ha sido un buen fichaje por el Real Madrid? Tú sabes que Ancelotti, cuando se anunció hace ya 3 meses que podía ser el entrenador del Madrid, hubo una reconvulsión así grande en los medios diciendo, no, Ancelotti. Pues Ancelotti es un italiano que jugó bien al fútbol, que entendió bien el fútbol, que fue muy alineante con Sacchi, que es un sabio del fútbol. Y yo creo que se va a llevar bien con los jugadores. En realidad, los entrenadores de hoy... Lo más difícil que tienen es el vestuario. Sobre todo el vestuario de estos monstruos, ¿no? Donde todos juegan al fútbol y saben de fútbol de manera. Porque un jugador como Messi, o como Ramos, o como Cristiano, o como Neymar, saben el fútbol, lo tienen el fútbol en la cabeza, en el cuerpo. Porque tú no puedes ser un gran jugador si no tienes la cabeza para el fútbol. Hablo del fútbol, no hablo de otras cosas. Si no la tienes amueblada en los goles, ¿no? Y entonces es muy difícil decir a un interior que juegue a ratos por la izquierda y que después se vaya a la derecha si sabe que por la derecha está jugando mejor que por la izquierda, ¿no? Es un buen fichaje. Bueno. Estamos en Radio Nacional de España con Julio Iglesias. Te pido unas palabras para el rey que no lo está pasando bien con los negocios de su yerno y viendo cómo abuchean a la reina. Estoy seguro que el rey te escuchaba con mucha atención, Julio. No, hombre, es la España nuestra, queridísima. Es una España donde la plaza pública la siente más que nadie el torero, ¿no? El torero hace un buen toro y le dan las orejas del toro. Hace un mal toro y le quitan las orejas a él, ¿no? Si es esa España apasionada, emocional, la entendemos bien, entenderemos también que el rey también la entiende profundamente y también la siente profundamente. El rey Juan Carlos es un personaje histórico, cercano, con muchísimos defectos, con muchísimas virtudes. Es el español más español de todos los españoles, porque reúne toda la condición que tenemos todos nosotros, y él la reúne profundamente. Al rey lo que hay que hacer es quererle, entenderle, apoyarle y darle aire. El rey necesita aire. Si se ha equivocado, como nos hemos equivocado todos, lo que hay que hacerle es darle aire. El otro día, cuando estabas conmigo en el concierto, me equivoco, para mí siempre soy, dije en el escenario que nosotros muchas veces, las gentes piensan que somos grandes soñadores. En realidad no somos grandes soñadores. Somos grandes activistas. Tratamos de hacer que las gentes se junten, pero no podemos tratar de ser santos, porque no lo somos, si no estaríamos en otros lugares. Entonces, en el caso de Su Majestad, lo que hay que hacer es quererle, ayudarle. Y en sus pequeños problemas, que los tenemos todos, también ayudarle. Se lo merece. Es un gran rey, ha sido muy generoso con el país, ha ayudado muchísimo al país, y lo que hay que hacer es aplaudirle. Si tiene una edad justa para aplaudirle. Al rey hay que aplaudirle, a pesar de todas las cosas que sabemos que nos pasan en nuestra vida cotidiana. Yo creo que el rey es ese típico personaje español que se merece un aplauso continuo. ¿Es tiempo para que abdiquen su hijo, el príncipe? Él lo sabe mejor que nadie. Él va a abdicar cuando le salga de las narices. Julio, vamos a hablar un momentito de Madrid, esa tierra que tú conoces. Si la alcaldesa de Madrid te pidiera que hicieras campaña para el 2020 olímpico... Sabía que esta entrevista iba a ser así. ¿La harías, esa campaña, incluso gratis? Porque porque la alcaldesa te diría, no tengo pasta para darte. No, por supuesto, la haría gratis. Lo que pasa es que en el fondo la alcaldesa no necesita pedirme que la haga, porque naturalmente la estamos haciendo todos los días. Es igual si dice a Nadal que juega un partido a las ventas de tenis para... En realidad... Nosotros, las gentes que estamos recorriendo la vida, nunca mejor dicho, continuamente estamos diciendo a la vida que somos españoles, pero de una manera natural, y que España es atractiva para todos y mucho más para la Olimpiada en el año 20, ¿no? España está preparada hoy en día, aparte de decir lo que siento en esta manera, que es un ataque de optimismo, fuera ya del Comité Olímpico para el año 20. Si tú me dijeras ahora, ¿por qué país se puede apostar? Es por España. Fíjate que tú me estás diciendo, bueno, en las cooperaciones que tengo yo, muy frecuentes en lugares muy privilegiados, que van desde el pueblo al que manda, la España que nosotros estamos entendiendo hoy no es la España de verdad. Es decir, no podemos seguir hablando mal los españoles de España. Dentro de la casa. No podemos seguir haciendo ese trabajo tan negativo sobre nuestro país cuando yo, que recorro el mundo entero todos los días, me doy cuenta de la belleza que tenemos en España. Es un país bellísimo. Tenemos un país hecho. O sea, si tuviéramos el año 50, donde las carreteras eran estrechas, donde no había nada, había nada. Pero hoy tenemos todo. En lo que tenemos que hacer es una gran reflexión de cómo generar un optimismo natural en nosotros, los propios españoles. Es que la persona que le hablas te está contando tantas cosas tristes, y esas cosas se van irradiando profundamente al resto del mundo y producen una sensación terrible de que estamos empobrecidos hasta la... No, España es un país riquísimo en las ideas, en los sentimientos, en las pasiones, en la cultura, en todo lo que hace a un país moderno. Seguramente España va a pegar un chupitonazo para dentro de 2 o 3 años, sin darnos cuenta, histórico. ¿Para dentro de...? 2 o 3 años, pero no, para ya está. Yo creo que ya España se ha revolcado en esa mierda diaria de las opiniones todos los días, y con la consideración que tengo hacia esas cientos, mil millones de familias que no tienen trabajo, yo estoy convencido que España va para arriba, pero absolutamente convencido, pero no, solamente por la comparativa que tengo con lo que veo en el resto del mundo. Lo que nos pasa es que no hemos sido muy competitivos en los últimos 30 años. Hemos dormido un poco esa sensación de la bonanza. La hemos dormido, y cuando nos hemos despertado nos hemos encontrado con que los vecinos no estaban tan dormidos. Aunque ya has hecho referencia a ello, y lo hacías también en el escenario el otro día en Pedralbes, ¿tú crees que se puede producir, Dios mío, qué mal sueño, una España rota porque algunos grupos o algunas comunidades, como esta donde estamos ahora, en Cataluña, se independicen? Sí. ¿Eso puede ser posible? Sí, o sí, sí, eso, total y absolutamente. España, ¿eso sería posible? No, yo no creo que un pueblo como el catalán, absolutamente inteligente y culto, administrado y trabajador, entiende hoy a su propia ciudadanía, su propia cultura independiente. Sería el error más grave que tendría el pueblo catalán. Yo sé que al escuchar esto, ese 40%, cada día menos seguramente, de gentes que piensan que la independencia les va a dar esa sabiduría, porque ellos entienden, y también lo entiendo yo, que el pueblo catalán es un pueblo sabio, lo es administrado, lo es, por lo menos ha sido administrado, es un país que ha hecho las carreteras antes que los demás, es un país avanzado, está más pegado a la Europa, ¿no?, y más cercanía. No tiene que olvidarse que si el pueblo catalán hubiera ayudado, por ejemplo, en su ideología y en sus ideas mucho más al pueblo andaluz, por ejemplo, que lo necesita, tendríamos una Andalucía totalmente como California. Yo pienso en esa Andalucía hoy en día tan profunda y tan lejana de esas culturas desarrolladas, la pienso con las universidades más bonitas del mundo, la pienso con esos físicos, químicos, grandes pensadores que tienen 63, 64 años, que le dice a su mujer, hace frío, tienes reuma, ¿por qué no nos vamos a esas universidades en Málaga, en Almería, en Cádiz, y vamos a recorrer esa Andalucía, vamos a buscar una universidad donde puedas enseñar los últimos 10 años de tu vida? Eso es un desperdicio absoluto, y en eso somos culpables todos, ¿no?, por haber dejado una mano rota a una parte de España a la que no hicimos reaccionar fuertemente, cuando es la parte de España, sin lugar a dudas, más privilegiada. Ahora se comenta, y muy favorablemente, las conversaciones que están teniendo el presidente del Gobierno y el jefe de la oposición, el señor Rubalcaba. Por fin me parece que hay un entendimiento muy, muy probable. ¿De qué manera animarías tú a que tomaran café con bastante frecuencia el señor Rajoy y el señor A mí me gustaría que, por supuesto, se juntaran cada vez más, pero no solamente Rubalcaba y el señor Rajoy, sino todos, ¿no? La izquierda, la derecha, bueno, la llamada izquierda-derecha es una mentira, como un trapo eso. Pero esas gentes que dicen que están tan separadas, que es mentira. Y lo que me gustaría más es que nadie hiciera una declaración posterior diciendo que su pensamiento era ese y que, menos mal, que lo había aceptado la otra parte. Porque, en el fondo, los gobiernos de uno y de otro han metido la pata profundamente y no pueden decir que ellos pensaban de esta manera hacerlo esto cuando no lo hicieron cuando estaban allí, y viceversa, ¿no? Creo que una relación empieza mal cuando una de las partes dice que así piensan ellos. Porque si hubieran pensado así cualquiera de las partes, antes el paño no estaría tan jodida, ¿no? Entonces, la amistad y la relación se hace mucho más profunda cuando los dos dejan sus vanidades y se juntan de verdad en un país que lo necesita, ¿no? Y ahí parece que es ideal que no Rubalcaba ni Rajoy, sino que las gentes que apoyan esas ideas o las que apoyan las otras se junten sin decir que tenían razón uno o tenía razón el otro. ¿Eres un buen padre? No, un buen padre es el que se levanta a las 5 de la mañana para llevar a los niños al colegio. No, soy un padre controlador, soy un padre, no soy un padre abnegado, pero sí soy un padre consciente y responsable. Has vivido una época difícil, una época dura. Has conseguido en esa época dura que hemos vivido en España salir con tu propio esfuerzo, tu trabajo, tu imaginación. Dirígete a ese muchacho que sale de la facultad en este momento y que se encuentra con ese dilema: estoy en paro. ¿A dónde le mandarías tú con más posibilidades? ¿A ese pueblo chino que te adora? ¿A Estados Unidos? ¿A Alemania? Madre. ¿A los vecinos franceses? Luis, yo no soy un buen ejemplo, porque yo soy justamente de esos españoles que se fue. Pero se fue de una manera. ¿Se fue porque te llamaron? Se fue de una manera con las costumbres hechas, con las ideas profundas, con el carácter, los olores, los colores, los sabores. O sea, me fui hecho. Estoy más hablando de un chico de 23 años que ha terminado la carrera de físicas, de químicas, de arquitectura, de ingeniería, y que va a pedir trabajo a las empresas y se pasa 6, 8, 10 meses, un año, que tiene novia y se quiere casar y no tiene dónde ir, y los padres, y ve la angustia de los padres, ¿no?, el sufrimiento, el trabajo que han hecho para que educarle. Eso me parece que es una injusticia absoluta de nuestro país. Injusticia total. Yo no puedo decir que no se vaya, pues sería estúpido, porque yo me fui. Yo me fui sobre todo porque pensaba que las fronteras se hacían mucho más largas cuando me iba y que el universo de la música se agrandaba, ¿no? Yo le diría que sí, que si no encuentra trabajo, si no le ofrece nadie trabajo, se fuera. Y que aprendiera la lección justamente de lo que es la competitividad en los demás países, y después volver a nuestro país a darnos clase de todo. Tú sabes, fíjate la comparación que te voy a hacer. Hoy en día, cuando Vicente del Bosque hace la selección, se fija en Silva, se fija en Mata, se fija en Reina, se fija en jugadores que están jugando en las ligas inglesas, por ejemplo, porque en el fondo cuando llegan allí se hacen duros, muy duros. No se juega a lo mejor el fútbol que juega España, pero en el club es un fútbol duro, fuerte, disciplinadamente fuerte. Y vuelven a España y juegan de maravilla. Yo me encantaría que esos chicos jóvenes tuvieran la opción de salir de nuestro país y que tuvieran también la idea rotunda de volver a enseñarnos a nosotros los españoles. Julio, terminamos. Detrás de Julio Cantante hay, ustedes lo saben, un excelente conocedor de vinos. ¿Cuál es el vino español, más asombroso que has catado últimamente? Ya, España me asombran los vinos porque hemos aprendido a hacer vinos ya de verdad. España desde los años 90 hace vinos de verdad, el 94 español es la hostia, es una maravilla. Pero yo recomendaría que no solamente los hiciéramos, sino que los vendiéramos. Que tuviéramos ese desarraigo del vino grande. No hay cosa más bonita del vino que es cuando se va, cuando se va a los sitios para que lo descubran, ¿no? Y fíjate tú que la liturgia del vino está muy cercana a la emoción del país. A mí los vinos españoles me encantan. Yo me puedo ir al Paladés, me puedo ir a La Rioja, me puedo ir, por supuesto, a Ribera. Me puedo ir incluso hasta Valencia a probar los vinos. Me gustan los vinos que le gustan a todos. Me gustan los vinos que envejecen bien. Me gustan las gentes que hacen buen vino. Me gusta también... Luisito, ¿tú te acuerdas cuando fui a tu casa? Allí al Bierzo, a Ponferrada, esas cosas que haces tú maravillosas, de llevar a toda tu gente allí al Paso de la Plata, ¿no? Uh-huh. Y vas allí y presumes tanto de ser un ponferradino en esas minas antiguas del carbón donde la gente sobrevivía, ¿no? Esos castaños bellos que hay a la llegada, ¿no? Y esa ciudad bellísima que has hecho entre todos en Ponferrada. El Bierzo también da buenos vinos. De hecho, yo me llevé como 500 vinos del Bierzo, como tú sabes, ¿no? Uh-huh. Vino un amigo tuyo, me regaló todo, me encantó. Uh-huh. Y ponía todas las cosechas, el 82. Los vinos se hacen bien cuando el que los hace tiene disciplina. Todo en la vida se hace con disciplina. La tierra a veces es más generosa que otras, pero es como el talento. Hay gentes con poco talento que llegan lejos y hay gentes con mucho talento que no llega a nada. Es decir, la tierra puede dar un buen vino. Ahora, si el que lo hace con el alma, el vino es mucho mejor. Hay tierras que tienen una tierra maravillosa para hacer vino y el que lo hace no entiende y lo hace mal. La semana pasada estuvimos hablándole desde Galicia, charlando con el presidente de Galicia. Hoy lo hacemos con el presidente universal de la canción nuestra, que es Julio Iglesias, y él, dentro de 7 días, en estos mismos estudios de Radio Nacional, tendremos como invitado al presidente de la Generalitat, Artur Mas. Julio, gracias por compartir nuestro tiempo. No, gracias a ti. Que tengas el mismo éxito que te mereces en los próximos 30 años y que nos veamos muy pronto. No, lo que me da mucha alegría, Luisito, es verte emocionado otra vez y apasionado. Sí. Te lo mereces, Luis. Eres uno de los personajes grandes de la del media, de lo que es la información en España, y te mereces ser un tiazo como eres y que sigas en esta radio que va a todos los lugares donde tú ya has ido tantas veces. Gracias, Julio. Un abrazo muy fuerte.